La voz de Occidente. Que mi amor no vale nada, está mi alma envenenada, que no tengo. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este jueves inolvidable de boleros. La primera piedra, la primera piedra, sin pecar, y miras en el ojo ajeno, sin ver en el tuyo la maldad. En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Yo sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás. Tú tiras, oye, la primera piedra, la primera piedra, sin pecar. ¡Uy! En este mundo cada uno ha de vivir la vida como le parezca mejor. Sé que tengo mis pecados y por eso nunca juzgo a los demás. Tú tiras la primera piedra, oye, la primera piedra es tu maldad, es tu maldad, es tu maldad. Bueno, hemos escuchado. Hemos escuchado a través del programa Jueves Inolvidable de Boleros la participación de Celio González. Esto se llama La Primera Piedra. A través del programa Jueves Inolvidable de Boleros, donde estamos platicando datos importantes de nuestra Feria de la Independencia. Pues. Estábamos por acá platicando que la autorizó el presidente de Guatemala en aquellos años, Justo Rufino Barrios, la Feria de Xela. La solicitud la hizo Juan Pablo Maldonado, que era el alcalde primero y quien pidió permiso de celebrar la fiesta de la independencia en Quetzaltenango, y es así como Justo Rufino Barrios da la autorización para poderla llevar a cabo en todo el esplendor los días 14, 15 y 16 de septiembre a partir de esa fecha. De acuerdo con la historia, en 1889 la feria cambió de estatus y pasó a ser centroamericana. Debido a la demanda que tenía en aquella época de oro, relacionada con visitantes, comercio y diversión, resalta que el principal movimiento de la fiesta era el comercio, que se basaba en la agricultura local y productos varios traídos de Europa, como ropa, calzado, estatuas de mármol, muebles, entre otros. En la feria participaba el comercio local, comerciantes locales, comerciantes mexicanos y de otros países de Centroamérica, quienes aprovechaban las fechas para incrementar sus ventas aquí en la ciudad de Quetzaltenango. Estamos enviando saludos para nuestros buenos amigos que se reportan por la vía telefónica. Un saludo especial para doña Carmen Lorenza, para Maco Leiva, Roberto Azcá, don Max Tesó, también para don Julio Menchú. Y un saludo para don Emilio del Rosario Castro Luarca, que también se reporta por el hilo telefónico. Estamos saludando a don Rubén Castro, a don Alfredito Godínez y doña Amandita Palacios. Estamos enviando cordiales saludos también para doña Olivia Mejía de Recancó, que saluda a su esposo, Abraham Recanco, por celebrarse su cumpleaños, y se unen al saludo su esposa Olivia Recanco, sus hijos, nueras, nietos y demás familia que los sintoniza en el barrio del Calvario. Vamos a enviar saludos también para don Casimiro Sánchez, que el 6 de septiembre, vamos a ver, antier estuvo celebrando sus 69 años de vida. Y también él ya como 55 años de ejercer el arte de la peluquería, ahora actualmente en el barrio Las Flores. Vamos a enviar cordiales saludos para tres cumpleañeros. Y con cuatro, pero que no le digo su nombre. Bueno, un cumpleañero, felicidades para don Casimiro Sánchez, que el 6 de septiembre estuvo celebrando su cumpleaños. Allá en Los Ángeles, California, hoy, celebrando su cumpleaños, Adrián Zac. Felicidades, un abrazo fuerte a distancia. Y también el saludo para don Abraham Recanco por cumplir años. Abraham Recanco, también por su cumpleaños en el barrio del Calvario, de parte de toda su familia. Saludos, les complacemos, los felicitamos y les damos un abrazo con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Qué noche tan preciosa, esta noche de tu día, muestran todo su alegría, esta edad primaveral. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompañan, te saludan y desean un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, adiós porque pases tu cumpleaños feliz. Yo por mi parte deseo, lleno de luz, este día todo pleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esta luna plateada brinde su luz para ti, y ruego a Dios porque pases tu cumpleaños feliz, tu cumpleaños feliz, años feliz. ¡Feliz cumpleaños! Muy bien, pues feliz cumpleaños para don Abraham Recanco, para don Casimiro Sánchez y también para Adrián Zac, que nos sintoniza allá en Los Ángeles, California. Pues la Feria de Quetzaltenango tiene su historia. Así se refiere la vida, y para que la época, la sociedad era pues también muy importante en aquellos años. Estábamos por acá platicando que después centroamericana, cuando varios comerciantes locales mexicanos y de países de Centroamérica aprovecharon para poder incrementar sus entradas en la Feria de Quetzaltenango. Nos referimos para esta época, la sociedad también estaba completamente dividida entre población española, población criolla, ladinos, mestizos, indígenas, así como zambos y mulatos. Los indígenas se concentraban en el área del Cenizal, Barrio San Bartolomé y sus alrededores, quienes también podían visitar la feria, pero en actividades populares y no en las de alta alcurnia. La sociedad pudiente asistía a bailes, a óperas, operetas y zarzuelas. También eran los principales competidores en las carreras de caballo. Aquí en lo que es ahora la zona 5, estaba el hipódromo, donde era la feria y donde se llevaban a cabo los encuentros deportivos y las carreras de caballo. Todavía hubieron carreras de caballo en el momento en que se inició la feria también en el Templo a Minerva, ahí donde antiguamente finalizaba la feria y donde se cantaba el himno, actos especiales, y en la tribuna estaban las principales autoridades. Aquí también en este lugar existieron las carreras de caballo. Vamos a seguir platicando de esto, pero también vamos a complacer a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana allá en la capital centroamericana de la fe. Luisito Eduardo nos sintoniza. Felicidades también para Elenita y para Luis Antonio Xicará Castañeda. Nos sintonizan allá en Esquipulas, capital centroamericana de la fe, que según el 14 de septiembre se pone bien alegre con la visita de las antorchas de los diferentes lugares aledaños, como también de El Salvador y Honduras. Las antorchas están presentes ahí. Vamos a complacer a doña Olivia Mejía, que saluda a su esposo don Abraham Recancó. En el saludo se está uniendo su esposa, doña Olivia, sus hijos, sus nueras y también sus nietos. Lo sintonizan allá en el barrio del Calvario. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Una noche, una guitarra, un cancionero de boleros que pasaron a la historia y cantados con 6 cuerdas de guitarra a 3 voces de armonía de aquel tiempo. Recorrieron desde oriente hasta occidente, por sus mares a lo largo y a lo ancho, nuestras voces van diciendo dulcemente los románticos boleros de los Panchos. Serenata bajo un rayito de luna, caminemos los dos un siglo de ausencia. Nuestro amor contigo y no me quieras tanto, sin remedio, sin ti, sin un amor. No queremos que se queden olvidados los que dieron el romance al mundo entero. Una noche, una guitarra, un cancionero interpretan los 3 reyes a los Panchos. Tus besos se llegaron a recrear aquí en mi boca, llenando de ilusión y de pasión mi vida loca. Las horas más felices de mi amor fueron contigo. Por eso es que mi alma siempre extraña el dulce alivio. Te puedo yo jurar ante un altar mi amor sincero. A todo el mundo le puedes contar que sí te quiero. Tus labios me enseñaron a sentir lo que es ternura. Cansaré de bendecir ya no debo pensar que te amé. Es preferible olvidar que sufrir. No lo concibo que todo acabó, que este sueño de amor terminó, que la vida nos separó sin querer. Caminemos, tal vez nos veremos después. Ay, amor, ya no me quieras tanto. Hacen recordar momentos inolvidables a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cumplir 75 años solo tiene ventajas. La cantidad de cosas que puedes enseñarnos. Hoy en día, la experiencia es el mayor de los bienes. TGD, la voz de Occidente. Sigamos suspirando con las canciones del recuerdo a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Es mi bien lo que me tiene extasiado por. Los negros de un raro fulgor que me dominan e incitan al amor. Eres un encanto, eres una ilusión. Dios dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. dice que la gloria está en el cielo. Es de los mortales el consuelo al morir. Bendito Dios, porque al tenerte yo en vida no necesito ir al cielo. Si alma mía, amor de mi ilusión, la gloria eres tú. Los tres diamantes nos han interpretado La gloria eres tú. Pues como les comentábamos a través de la presentación del programa, la primera ubicación de la Feria de la Independencia en la ciudad de Quetzaltenango, pues fue en el espacio de la Zona 2, aquí precisamente en a inmediaciones de lo que todos conocemos como la Rotonda y también la Marimba, así se le llama porque es el monumento a la Marimba. Actualmente pues se abarca lo que es la calzada La Independencia y la calzada Manuel Lisandro Barías. En los alrededores está del Monumento a la Marimba. En el ingreso a la Colonia Molina se ubicó también en los primeros años la Feria de Quetzaltenango. Aquí en el Monumento a la Marimba, aquí donde hay unas varias casetas, pues atrasito de esas casetas en lo alto había una tribuna donde se ponían las altas autoridades y se empezaba a desarrollar también el canto al himno nacional, interpretado por todos los escolares, porque aquí precisamente era la celebración de la feria, aquí se inició. Y luego, en el ingreso a la Colonia Molina, que era el hipódromo, en 1889 cambia de nombre y se llama Feria Centroamericana porque comienza a llegar delegaciones de países de Centroamérica y de México y cobra auge el comercio en estos países que se ofrecían productos diversos de la época. En ese entonces se abrieron exposiciones de industria, de agricultura, maquinaria para la cosecha de café, y se montaba en la Colonia Molina, Zona 5, aquí en el hipódromo. En 1887 se implementó el salón de baile y en 1889 se iluminó por primera vez la Feria de Quetzaltenango. En su segundo traslado, con el paso de los años, la feria fue creciendo, fue adquiriendo popularidad en la región, pero también queremos recordar que con la llegada de Centroamérica en la región, precisamente que llegaron de centroamericanos, fue necesario un cambio de espacio por su celebración. Y luego que se cumplían 45 años, se acuerda un segundo traslado, porque ya la feria empezó a ponerse más grande. En 1934 se acuerda trasladar la celebración de la feria a la zona 3, a los alrededores del Templo Minerva. En estos dos puntos habían salones de baile, exposición maquinaria, industrial y agrícola, el hipódromo, las carreras, precisamente, los que ustedes conocieron, donde se llegaba y finalizaba el desfile. Ahí había una gran tribuna donde estaban las principales autoridades. Y claro, en este lugar también se llevaba a cabo la carrera de caballos. Vamos a seguir con esto, platicando y siempre complaciendo a nuestros amigos que nos sintonizan esta mañana. Vamos a complacer a los amigos de la colonia La Providencia, doña Carmen Lorenzo, con esto que dice así. A esta hora y en la emisora de la familia surgen las canciones del recuerdo en este Jueves Inolvidable de Boleros. Es domingo y te vengo a buscar para ir los dos a pasear. Iremos al cine y después en el parque vamos a jugar. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Aprendiste a leer? ¿Quién abriga tu cuerpo? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién aleja tus miedos? ¿Quién te hace dormir, mi amor? Son cosas, mi niño, que la vida te va a responder. Es domingo y vamos a estar todo el día jugando a jugar. Soñaremos que nada ha cambiado, que la noche jamás llegará. ¿Cómo vas en la escuela? ¿Aprendiste a leer? ¿Quién abriga tu cuerpo? ¿Quién cuida de ti? ¿Quién aleja tus miedos? ¿Quién te hace dormir, mi amor? Son cosas, mi niño, que la vida te va a responder. Yo no quiero un papá de domingo que me venga solo a visitar. Tú no entiendes, son cosas, mi niño, que la vida te va a responder. Con Alejandro Fernández, yo no quiero un papá de domingo. Cobo Muñoz. Ah, ese. Sí, me lo habían pedido con él, pero es ahora Cobo Muñoz. Exactamente. Cobo Muñoz nos ha interpretado Yo no quiero un papá de domingo. Fue para complacer a doña Carmen Lorenzo, que nos sintoniza en la colonia La Providencia. Pues estábamos platicando en el traslado que cuando tenía 45 años la Feria de Zarce celebrando aquí en el Hipódromo, Zona 5, y en la Ciénaga, barrio La Independencia, pues aquí donde estaba el Monumento a la Marimba, la Feria de Quetzaltenango. En 1934 se propone trasladar la celebración de la feria a la zona 3, en los alrededores del templo a Minerva. Estos dos puntos habían salones de baile, exposiciones, maquinaria industrial agrícola, hipódromo para carreras de caballos, entre otros, con los que los años, con el paso de los años, esto llegó a desaparecer. Y con el incendio del mercado La Democracia, ¿se recuerdan ustedes? Pues se otorgó un espacio para instalar a los vendedores afectados a un costado de lo que es el templo a Minerva. Ahí se trasladaron ya las personas que tuvieron problemas en el mercado La Democracia. Entonces, el tercer traslado, en 1985... se construye el Centro de Ferias y Mercadeo de Quetzaltenango, CEFEMERC, en un terreno amplio ubicado en la zona 6, y se le llega a denominar Campo de la Feria. Al trasladarse esta zona, ya no hubo exposición industrial, agrícola, y la feria fue más popular, como se celebra hasta la fecha, pues cobraron auge las instalaciones de los Juegos Mecánicos. La celebración de la Feria Centroamericana de la Independencia, conocida también como Xelafer, comprende diversas actividades culturales, comerciales y sociales. En las instalaciones de Cefemerc se ubicaba un costado de la autopista Los Altos, y es una área que fue concedida en usufructo por parte del Ministerio de la Defensa. Y claro, ahora con el problema de la pandemia se instaló ahí el hospital temporal, y por esta razón no puede celebrarse ahora la feria en este lugar. Y como alguien que me llamó y me preguntaba que dónde iba a ser, ahora es en el Centro Intercultural, la feria. Y aparte de ello, quiero comentarles que mañana se llevará a cabo la inauguración de la feria de la Independencia, con el desfile que se inicia en el Parque a Centroamérica y finaliza en la Plaza Japón. Esto será mañana 9 de septiembre, inauguración de la Feria de la Independencia. Y mañana 9, también a partir del mediodía, almuerzo de inauguración de la Feria Centroamericana de la Independencia en las instalaciones del Gran Carmel. Y luego viene el día 10, caravana de bienvenida a las reinas de Fraternidad Quetzalteca, pero ellas llegan mañana a Quetzaltenango, porque tienen que estar presentes en el almuerzo inaugural al mediodía allá en el Gran Carmel. Y luego a las 5 de la tarde es la presentación de las reinas a todos los periodistas de la ciudad de Quetzaltenango. Esto será en el Gran Hotel Santa María, a partir de las 5 de la tarde. Mañana por la mañana, si usted sintoniza la emisora de la familia, estaremos efectuando algunos mensajes desde el lugar en que estarán ingresando las reinas para poderlas entrevistar y que su voz salga al aire y puedan darse cuenta ustedes que ya están arribando a la ciudad de Quetzaltenango las 22 representantes de los 22 departamentos que tiene nuestra Guatemala. Continuamos con la parte musical a través del programa y vamos a complacer a doña Virginia Miranda. Virginia, doña Virginia Miranda, con su canción. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Cerca del mar, yo me enamoré, y como la luna, la brisa y la espuma, también te besé. La noche azul, noche tropical, comprendió mis penas y entre sus arenas yo pude soñar. El mar nuestro amor, y al despertar de aquella ilusión, un beso nos dimos y en el beso unimos tu amor y mi amor.

Pues dentro de lo bello que tiene la ciudad de Quetzaltenango está la magia escondida. Así le llaman a el Cerro El Baúl, la representación de la cultura quetzalteca. La ciudad de Quetzaltenango se encuentra rodeada de varios centros turísticos, pero el Parque Nacional Cerro El Baúl se ha convertido en estos últimos años en un ícono de la naturaleza y del turismo local, nacional e internacional. Pues fíjense que, hablando del baúl, se le pide al artista de la piedra altense, Rodolfo Galeotti Torres, que esculpiera un monumento con inspiración maya dedicado al caballero tigre, y encima de este se pusiera un farol para que pudiera iluminar primeramente la ciudad y en el mes de septiembre a la feria de Xelajú. Como parte de la promoción del pequeño coloso, también se llegó a emplear e utilizar para el acto ceremonial de la elección de lo que ahora le llaman Umialtinimit, ya que, como le cuenta la historia, aquí se inició este evento, porque aquí fue donde coronaron la primera vez a la India Bonita de Xelajú. Más adelante se le llamó Flor de la Feria de Xelajú, y por último quedó con el nombre de Reina Indígena, pues debido a las diferentes culturas entre los indígenas y ladinos, no se utilizaba precisamente el teatro municipal para poder coronar a la reina. A finales de la administración de Ubico, fue bautizado como Parque Tecunumán, pues contaba con la historia que con los restos del príncipe guerrero Quiché estaban enterrados en este lugar del baúl, es lo que cuenta la historia. Pues más adelante, hablando del evento de Reina Indígena, que más adelante se le llamó Umialtinimit, con los años siguientes ya dieron permiso para que fuera la investidura en el Teatro Municipal de Quetzaltenango. Pues el Cerro del Baúl, hay raíces muy fuertes de la cosmovisión maya. Eso se debe que existen altares más conocidos como encantos. Otra de las tradiciones orales que hay en una cueva que conecta hasta el lugar arqueológico Cumarcaj Quiché, ahí se utilizaban también datos importantes realizados por los guerreros. Esto es lo que les puedo contar del baúl, y vamos a seguir hablando de esto. Mientras tanto, vamos a complacer. Vamos a complacer con mucho gusto a María Estela Mendoza con esto que dice así. Canciones que nos hacen recordar y nos hacen vivir momentos bellos del ayer a través de este Jueves Inolvidable de Boleros. Llegamos tarde los dos a nuestro encuentro en la vida. Supimos al comenzar que un día terminaría. Llegamos tarde los dos, la última noche se muere. De nada vale llorar, tú tienes ya quien te espere. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Llegamos tarde los dos, solo fue un sueño en la arena. sabemos que es el final. Disimulemos la pena, llegamos tarde los dos. Para salvar dos fracasos, de nada vale llorar. Tú volverás a sus brazos, yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Estaba escrito que el tuyo y el mío tenían distintos destinos. Yo seguiré mi camino, tú seguirás tu camino. Hemos escuchado la participación de Julio Iglesias, Seguiré mi camino. Bueno, pues fíjense ustedes que en 1931 y 1944 el presidente Jorge Ubico Castañeda ordena se promueva como centro turístico, para lo cual se empezó a celebrar en las faldas de este lugar la Feria Centroamericana de la Independencia. En 1936 a 1937, pues todos ya sabemos que fue donde se inició el certamen de la India Bonita, Reina de Xelajú, Flor de la Feria y ahora Umialtinimit, y que era precisamente promovido por jóvenes quetzaltecos. Esto fue ya en 1935, las autoridades inauguran el camino de terracería a la ruta que fue asfaltada hasta en la cima 35 años más tarde. En 1950-1996 el gobierno la declara área protegida. 6 años después ostenta el título de Parque Nacional y por último lo nombra Parque Regional, el Baúl. Pues más allá de la historia se cuenta que hay una leyenda, que los dueños del cerro eran de una familia adinerada, quienes al morir dejaron enterrados en sus entrañas un baúl de acero, del cual hace rico a quien lo encuentre, pero recuerde que esto está custodiado por un duende. Si usted se anima, empiece ahora mismo. Tenemos el corte comercial de las 11 de la mañana con 40 minutos y luego seguimos con Jueves Inolvidable de Boleros. Un abrazo fraternal en nuestro aniversario número 75. Gracias por su preferencia. TGD, la emisora de la familia. Aquí, a través de las canciones que nos hacen recordar momentos inolvidables, a través de este Jueves Inolvidable de Boleros.